de la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Es ya la noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, será el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de todos estos puntos y de la red satelital de Farco se emite nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra que quizás pueda decodificarlo y contestar, dando señales de que no somos los únicos en la inmensidad. El descubrimiento de radiofuentes casi estelares, o como simplemente se los denomina, cuasares, objetos extremadamente compactos y energéticos, resultaron otra prueba contra la teoría del estado estacionario, demostrando que las características del universo cambian con el tiempo, igual que se envejece en la ciudad. Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. Essa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mas um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Tudo que se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Garotas da minha rua, não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Tudo em que se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Al ser los cuásares uno de los objetos más distantes, y pese a que su origen y propiedades precisas no se conocen aún, proporcionan información acerca de épocas muy primitivas del universo. Y la observación revela que eran mucho más numerosos en el pasado que ahora, y tan curiosos como el rock de la cuna. Hello, ladies and gentlemen, Rory Gallagher. profundidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Muy bien, emoción en el escenario y visita sin igual hoy en los estudios de Frecuencia Cero. Acid Rain es la segunda vez que viene por aquí, ¿no? Así es. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, ¿cómo andas, Jorge? Teclados de Acid Rain, ¿verdad? Así es. Atrás las teclas. Emocionante ver, por ejemplo, algún otro tecladista que admirás, como tuviste oportunidad hace poco, ¿no? Me sí, comentabas sí. Hace poquito que estuvimos ahí viendo a la gente de Nexus en el Belma Café en Palermo. Un tecladista, la verdad, que para envidiar. ¿Qué se siente ahí, estando ahí desde abajo? ¿Qué se observa de otra banda? Y bueno, uno a través de la carrera va sumando cosas que aportan a hacer una crítica más constructiva. El sonido, los volúmenes en general, los planos, y bueno, también uno ve la calidad de los músicos, si saben medirse con tanto virtuosismo encima. Uno se ve entonces arriba del escenario, o sea, vos ya planificás tu show, digamos, el show de Acid Rain, mirando a otros. Sí, sí, se podría decir que uno aprende mirando y también nunca deja de dar cuota de lo que tiene uno, ¿no? O sea, tampoco por ver lo que hacen los demás y medirse y quedarse en eso va a hacer lo que uno quiere expresar. Nuevo trabajo de Acid Rain, ¿verdad? Así es. Estamos próximos a editar, muy próximos. Digámosle el mes que viene, hubo agosto como última fecha de Descending Line, que es el nuevo disco de la banda. En realidad es el primer larga duración. Es también un disco conceptual, como lo fue el EP One Night of Reflections. Y bueno, consta de 10 temas que están organizados en capítulos, que incluyen 3 temas o 2. Y bueno, es un disco que nos llevó mucho tiempo de composición y asimismo en el estudio. Y bueno, también en cuanto a producción post grabación también nos ha llevado. Y bueno, no se puede contar el final de la película porque seguramente, bueno, nosotros vamos a tener algún adelanto, pero ¿cuál es la línea argumental, si es que es una historia conceptual? Bueno, trata de... es un personaje, un varón, es un ex soldado, es combatiente en realidad, ¿no? De una guerra que no se especifica, puede ser cualquiera, bueno. Él es enviado a la guerra contra su voluntad, como cualquier hombre. Bueno, y antes de partir, él deja un amor. No está muy bien especificado en realidad si era una relación o si era un posible, pero sí lo deja pendiente. Y bueno, y al volver ya no es el mismo, ¿no? Él cambió, no solo psicológicamente, sino que físicamente ya no, digamos, se menciona en alguna parte del tema que no siente sus piernas, es porque en realidad tuvo un accidente en la guerra y bueno, fue mutilado. Muy bien, diríamos que sufrió un golpe. Sí, un golpe en duro. Su vida, ¿no? Seguramente. Pero el golpe decisivo en contra de la teoría del estado estacionario fue el descubrimiento por parte de Penzias y Wilson de la radiación térmica universal de fondo, que generalmente se supone es un vestigio del Big Bang, que se mantiene, como toda guerra, ¿no?, como describe Acid Rain, como una pesadilla sin fin. I'm aware. Se escucha el Big Bang. Muy bien, disfrutando de la música de Acid Rain junto a Andrés, tecladista de la banda, y que nos visita esta noche. ¿Cambió la estética del grupo, Andrés? Sí, yo creo que bastante. Sí, sí. ¿A qué se debió ese cambio? ¿Y cuál es, diríamos, la inicial y cuál es la actual? Bueno, en principio, si vamos a hablar de estética pura y exclusivamente visual, se le empezó a prestar mucha más atención al tema de la vestimenta, al tema del show en vivo, los gestos, los movimientos, la expresión corporal. Esto surge más que nada en el proceso de la mezcla del disco, donde, bueno, hablando mucho con Emiliano, que es el coproductor, digámosle, del disco, nada, nos hizo entender muchas cosas, y nosotros mismos también, digámosle, por observar otras bandas, qué hacían, cómo se mueven, cómo se visten, decidimos darle un giro para el lado profesional, ¿no? ¿Hay algún sentido de homenaje en la caracterización que cada uno de ustedes tomó o el que eligió? ¿Fue libre? ¿Lo pautaron de alguna manera? No, creo que es libre. Si bien cada uno ocupa un lugar en la banda, digámosle, al cual sabemos que en tal parte, tal tema, quizás se observa a un músico en particular, ¿no? Más que nada, obviamente, siempre es más al cantante, ¿no? Uh-huh. Y no, creo que eso lo fuimos construyendo a medida de cada uno en su personalidad. Sí, sí, sí. No parece que haya lugar en la teoría del estado estacionario para la presencia de la radiación de fondo, aparte de observaciones astronómicas realizadas, y que de sostenerla llevarían a decir que buscamos, como Acid Rain, un milagro. no llegan los ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa y a través de 89.7 FM de Rock en La Medianoche Mar Platense. Por allí también sale el mensaje de Andrés, que se sorprendía cuando hice referencia al milagro de Shadowside, ¿no? Sí, sí. Por hacer un paralelismo entre Acid Rain y Shadowside, tal vez... No son dos bandas exactamente iguales en lo musical, pero sí en el esfuerzo de producir EPs y de tratar de salir adelante con producciones de tipo independiente. Sí, sí. Es difícil el tema, ¿no? Y claro que sí. Uno tiene, digámosle, toda la ilusión y también pone todas las ganas para llevar esto adelante. Y bueno, a veces contra viento y marea, ¿no? Eso no está exento del esfuerzo, ¿no? De ese luchar cotidiano para... Porque ustedes no necesariamente viven de esto, no. Son músicos y deben sustentarse. Y tener producciones independientes es altamente costoso, como producir conciertos, ¿no es cierto? También, sí, sí, también. Exige. Pero bueno, después te llegan, como en todo camino, las satisfacciones, como también, bueno, habrá del otro. El placer de tocar, ¿no? Así es. Y bueno, y también de ver tu disquito en la calle, es como tener un hijo sin ir más lejos, ¿no? Tal cual. Si no hubo principio del universo, pueden existir civilizaciones inteligentes, arbitrariamente viejas. Si estas comunidades permanecen en una galaxia, deben ser muy escasas, ya que las viejas galaxias se habrán alejado tanto que solo pueden poblar el universo de forma muy tenue. ¿Cómo se podría denominar a esas civilizaciones? A Edgardo se le ocurrió, por ejemplo, Arabaluba. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. A través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte y de la red satelital de Farco, también viaja la música de Acid Rain al confín del universo. Procura de algún receptor que quizá la reconozca y lo festeje. ¿Vos qué pensás, Andrés? Y sí, puede llegar a ser, ¿eh? Les sí. Debe gustar, seguramente, sí, ¿no? Sí. No, hay algunos fans. Se hace para que guste. Hay algunos fans en Córdoba. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muy bien. Así, así nos parece. Hablábamos de bandas y tecladistas como Camel, que acaba de pasar por nuestro programa, y hoy, esta noche, presentando algunos temas del trabajo que nos has traído. Así. Y que es, ¿cuándo lo estrenan en vivo, digamos? ¿Tenés algunas fechas? Bueno, estamos tocando el viernes que viene. Ah, exactamente. Sí, sí. La semana, este viernes, en el Club de la Cerveza, que es acá en Ramos Mejía. Esto es Avenida de Mayo, 1881, enfrente del Colegio Don Bosco. Y vamos a estar por primera vez presentándonos en Zona Oeste. Salimos de Capital, lo logramos. Es la primera vez que tocan en, así es, fuera del ámbito de la capital. Y el 12 estaremos en Berazategui, el 12 que le continúa. Es en Mother Rock, la dirección no la recuerdo, pero ahí en la zona de Berazategui, que tampoco nunca hemos tocado por ahí. De todos modos, todos esos datos se pueden corroborar en la página de Acid Rain. Así, ¿sí? Es, en www.acidrain, se escribe acidrain.com.ar, o en el MySpace, que es www.myspace.com/acidrainprog. PRO. Allí también pueden estar disfrutar de la música. Sí, ¿no? Sí, hay para escuchar toda la data actualizada y bueno, muchas más cosas como fotos, videos. En el caso de galaxias alejadas, toda comunidad estará condenada cuando la galaxia madre se queda sin energía libre de la forma usual. Es difícil imaginar que tales civilizaciones antiguas no abandonen la galaxia moribunda y no se extiendan por el espacio, mudándose a otras galaxias nuevas, tan pronto como éstas se formen y produzcan sistemas estelares estables, de modo que así podrían gozar de Acid Rain y de la luz interior. You mitad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Hablábamos con Andrés de Acid Rain, de la presencia femenina en algunas bandas, esencialmente de heavy metal o algunas góticas también. Sí. ¿Y eso también, esa moda también llegó a Acid Rain? Sí, no creo que por la moda. Particularmente del tema que acabamos de escuchar, fue una idea de Seba, del cantante, quien conocía a Micaela, que es la chica que grabó esa parte, y bueno, se le ocurrió que ella improvisara sobre esa base, digámosle, a modo muy de final, ¿no? Que tiene como que se escucha. ¿Y bueno, ese simplemente fue un gustito para el disco o en las presentaciones en vivo también? Bueno, en las presentaciones en vivo, Micaela se va a sumar, por así decirle, va a estar de invitada en los coros también, dándonos una mano con eso. Y bueno, la verdad que es algo que... Un aporte, ¿no? Aparte de visual, musicalmente, aporta mucho. Un montón. Sí, sí. Aunque según el modelo del Big Bang del universo, el hecho tecnológico de mudarse a otra galaxia estaría seguramente muy por encima de las posibilidades de cualquier civilización en el momento actual, la infinitud de tiempo disponible en la teoría del estado estacionario obliga a tomar en serio la existencia de civilizaciones en algún lugar del universo con unos conocimientos tecnológicos ilimitados, y hasta se los supone capaces de producir todo tipo de embrujo. ¿Hay pruebas de la existencia de comunidades increíblemente avanzadas en nuestra galaxia? ¿Qué te parece, Andrés? Todavía es no. Es muy posible. Debemos suponer que el progreso de ellas pudo haber sido tanto como para que no podamos distinguir su actividad de la misma naturaleza. Qué tema intrincado, difícil, ¿no? Va por el lado de si Dios es Dios o no será un ser inteligente perteneciente a otra civilización, ¿no? Sí. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini, del Retorno del Gigante. A Fernando Gómez, a nuestro amigo Roberto Puliche, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo. Y el de Acid Rain también, ¿no es cierto? Así ¿Alguna es, vez sí, da sí, algunos sí. datos? Un amigo Mariano de la casa. ¿Sí? Sí, sí. Y difunde bastante la música. Sí, sí, se mueve muy bien y da, digámosle, un aporte en cuanto a la difusión que siempre lo tenemos en cuenta. Muy bien, eso en el blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional y de las fechas de Acid Rain, ¿sí? Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro. ¿Dónde anda Leo? ¿Sí? No se sabe, perdido en el espacio. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Andrés de Acid Rain, muchísimas gracias por visitarnos esta noche. Muchas gracias por el trabajo de la banda. La verdad que encantado de venir acá. Vamos a estar en la fecha de... Viernes 7. Exacto. Viernes 3, que es este viernes. En el Club La Cerveza, enfrente del Colegio Don Bosco, Avenida Mayo, 1881. Muy bien, en provincia, eso es. Eso es Ramos Mejía. Exacto. Y el 12 en Berazategui, el domingo, a las 18 horas, en Mother Rock. Que les debo la dirección. Era sobre Ruta 2, pero no me acuerdo. Pero seguramente en la página de Acid Rain. www.acidrain.com.ar. Allí la podrán ver y estar al tanto de todas las novedades de esta excelente banda nacional. ¿Sí? Muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí. Como siempre, sos bienvenido, vos y todos los chicos. Bueno, muchas gracias, Jorge. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo. Dirección general, Hernanda Isich. Una realización, Bella Asociados, para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nuestro programa a través del mail bigban@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. Será hasta la semana que viene. Chao.